Muy buenas a todos y a todas, soy Tony y esto es Circo Romano, la segunda entrega en la que hablaremos de la composición de cada grupo, de los equipos que los forman y de los a priori favoritos y quizá algún jugador destacado que vale la pena seguir. Para ello, José nos comentará cada grupo lo que él crea oportuno y a medida que vayamos escuchando cada grupo, pues yo aprovecharé para comentar algo, si será el caso. Vamos a escuchar a José hablando del grupo A. Ahora analicemos el grupo A. A priori parten como favoritas Rusia y República Checa. A Xavin y Rosicky siempre tiran del carro de estas selecciones. Aunque Polonia puede dar la sorpresa, ya sabemos de los arbitrajes caseros y la magia de Obraniak. En cambio, la excampeona Grecia sentirá el respaldo del pueblo herido griego e intentarán dar una sorpresa y darles una alegría a este pueblo tan maltrecho. Y aunque parten como cenicienta del grupo, no se puede descartar. Bueno, pues aquí José nos comenta el grupo A. Yo, ¿qué voy a decir? La verdad es que ha pasado el tiempo y ya la mayoría de selecciones no me suenan los jugadores. Eso ya es que supongo que me hago mayor y ya no tengo ese interés que tenía antes o estoy tan informado como estaba antes. Pero de Rusia, sí, claramente la favorita. Aparte, sabemos de que ya ha ganado 4-1 la primera jornada. Cabe esperar a ver si Pavlenko, bueno, el delantero centro, que ya había destacado en otras ediciones, si vuelve a ser un poco referente. Lógicamente, Archivin, o como le queramos pronunciar, es la gran baza y la gran estrella. Y del éxito de Rusia depende mucho de este jugador. Yo lo único que diré es que, bueno, sí que después de haber venido, de haber llegado lejos en el Mundial y, si no me equivoco, en la Euro anterior también, y de lo que dejó Hiddink, pues, bueno, es un equipo quizá que se deba contar con él, más que nada porque en principio quedará primera de grupo, aunque el cruce será bastante complicado. Y bueno, a ver, yo creo que más allá de unas semifinales de potra, no creo que puedan llegar. Si le toca otra vez Holanda y otra vez la elimina, que creo que en el Mundial, si no me equivoco, es lo que hizo. Bueno, pero tampoco yo la veo gran cosa. La República Checa, si no me equivoco, pues creo que es un equipo más en formación. No sé si es del todo joven o no, pero bueno, tampoco creo que sea muy fuerte, igual que los otros. No creo que Grecia sea la cenicienta del grupo exactamente, creo que Polonia es la más floja y que son un poquito todas igual de malas, ¿eh? Así, hablando mal, porque no se puede simplificar así, pero yo simplifico. Y Polonia está claro que depende mucho de los arbitrajes, clarísimo. Han empatado 1-1 Grecia y Polonia, República Checa se ha llevado una goleada. Bueno, está abierto el segundo plato, que más que nada un dulce plato para el primero del grupo con el que se cruzan, porque sería la gran eliminatoria, la más asequible, que se puede prever para cuartos. Vamos a escuchar a José hablar del segundo grupo. Grupo B, o Grupo de la Muerte. Los amantes del fútbol nos lo pasaremos bien, sin lugar a dudas. Dinamarca, Holanda, Alemania y Portugal, casi nada para el cuerpo. Es aventurarse mucho el escoger a los favoritos para pasar ronda, pero siendo valiente me decanto por la Alemania de Müller y la Holanda de Sneijder y Robben. Ambas selecciones ofrecen un fútbol espectacular, y aunque tendrán que sudar tinta para doblegar al Portugal de Pepe Cristiano, ese jugador envidiado mundialmente por ser el mejor, el más guapo y sobre todo rico. Y por este motivo quizá Portugal dependa mucho de él y sea un hándicap para pasar de fase. En último lugar pongo a Dinamarca, una selección fuerte a que le gusta el contragolpe y tiene en Bender a su figura franquicia. Pero ojo, siempre hay sorpresas. Bien, aquí José nos habla del grupo B. En general, en líneas generales, yo ¿qué voy a opinar yo? Pues yo estoy, José siempre tiene razón. Sí que yo pienso también que va a ser Alemania y Holanda, y no es el orden que van a pasar, lo que sí que Alemania sí que se ve un gran equipo, tiene recursos, el recurso típico de Mario Gómez, ahora me puedo equivocar yo de nombre, pero sí que tiene ciertas alternativas por si las cosas se pintan mal, que siempre va bien, otro tipo de jugador, con jugadores fuertes y buenos en todas las líneas, si los miramos nos suenan a todos, no solo a los que se han chupado más fútbol. Y eso es indicativo de que es un equipo, un gran equipo, que ya lo fue. No sé si sea incluso la clara favorita, porque es España. España tiene un gran medio campo, pero quizá Alemania mantiene, no sé, ya veo así más general. Yo si hiciese una comparativa, a mí me da una sensación, más que nada también, porque hay muchos jugadores del Bayern de Múnich, porque es un poco como el Bayern de Múnich, un equipo, un gran equipo, que claramente debería estar en las semifinales y claramente podría llegar a ganar. ¿Quién es el mejor? No lo sé, yo ya opinaré que creo que la selección española tiene mejores jugadores, otra cosa es que se combinen bien y que deban de jugar bien, pero está claro que Alemania sí que se ve claramente entre esos cuatro mejores equipos. Puede tener mala suerte que le ganen, pero por eso mismo no llegaría a la final. Claramente uno de los grandes, bueno, o el gran favorito. Y Holanda solo hace falta ver a sus jugadores, franquicia, tiene un gran mediocampo para arriba. La defensa, a diferencia de años anteriores o de hace ya bastantes años, que eran grandes jugadores, pues no sé, supongo que son jóvenes, para mí no son tan conocidos y no sé exactamente, para mí son una incógnita. Pero sí que está claro que cuando uno ve Sneijder o, si no me equivoco, a lo mejor nombro a alguien que no estará, pero bueno, Huntelaar, que si el Van Persie, el Kayan que siempre corre, me dejo, bueno, también el banquillo se supone que estaría y ya cogiendo forma, el jugador de Barcelona, que ahora se me ha ido el nombre, así es de importante. Para mí un gran equipo también. No sé si va a encarar en la Eurocopa jugando un poquito como le jugó a España, un poco así, pero sí, con ese medio campo que tiene, más destructivo con un Van Bommel y un Van de Karateka Jong, la verdad es que, bueno, pinta un buen equipo. Y Portugal, yo Portugal no la veo. No la veo. Hay gente que dice que, bueno, no. Yo la veía antes, hace unos años, era, tenía mejor equipo. Tiene el Nanay este. Me vais a perdonar que me equivoque de nombre. No tengo ninguna chuleta. Pero bueno, nos entendemos. En un lado y en el otro, Cristiano Ronaldo. Y es cierto, desborde tiene. Tiene extremos, tiene esa manera de llegar. Pero mucho más allá, tampoco. Sí, me iré, pero para mí no son jugadores de los de 100% fiables que se necesitan en un equipo. Si claramente juega al estilo un poco de Madrid intentando aprovechar a Cristiano Ronaldo y sus galopadas, sí, pero Cristiano Ronaldo está arropado de otro tipo de jugadores que dominan el balón. Por lo tanto, no creo que le saquen tanto jugo. Y no lo acabo de ver. Dependerá mucho del partido que quizá haga contra Holanda, que se lo juegue. La veo eliminada. Y si no, tampoco la veo mucho más allá de... Es cierto que si queda... Que teniendo en cuenta el cruce que se encuentra con el grupo A, es previsible que los dos que pasen de aquí lleguen a semifinales, claramente. Por lo tanto, bueno, a ver, la dificultad está en superar esta primera fase. Y Dinamarca, a priori pensaba que se ve la cenicienta, yo pensaba que quizá no, pero sí que es verdad que ha llegado un poco al rebote y debería de costarle mucho conseguir algo. Aunque bueno, no descartaría que sea un equipo difícil de superar y que uno de estos equipos como Portugal o incluso Holanda se choque contra Dinamarca y empate. Y que aún le complique las barbas. O sea, no descarto que de los tres favoritos alguno quede cuarto y Dinamarca tercero. Bien, vamos a escuchar a José hablando del grupo C, el de España. Vamos a ver qué dice. Grupo C. Croacia, España e Italia e Irlanda se medirán en este grupo. A priori, España e Italia no tendrían que tener muchos problemas para clasificarse. España es calidad pura, aunque quizá no acuda a la cita en su mejor momento. Bajas, dudas sobre el sistema y jugadores en baja forma, como Torres, Cesc o Albiol, hacen que la roja no se pueda confiar. En cambio, Italia llega rejuvenecida. De la batuta de Montilivo y la explosividad de Balotelli llegan sus posibilidades para campeonar. Croacia intentará ponerse lo difícil a las dos selecciones favoritas. Su juego balcánico hace que sea un peligro a balón parado y en juego aéreo. La cenicienta de este grupo es Irlanda. El incombustible Robbie King intentará guiar a sus compatriotas a unos cuartos que serían legendarios. Bueno, José, tan legendario. Yo creo que Irlanda no tiene ninguna posibilidad. A ver si mete algún gol. y puede conseguir algún punto contra Croacia. Otro equipo que es bastante flojo, que llega, que no es la Croacia que daba miedo de hace unos años, ni que llegó tan lejos, sí que Modric, está Modric, bueno, a ver si hace algo, porque lo que es oírle durante el año no le oigo. O sea, que el típico jugador como Podolski que dices que dudas de su existencia durante el año. Me parece que están preparados solo para estos eventos. Bueno, a ver, pero no creo que tengan muchas posibilidades. Quizá Croacia un poco más, sí, depende de Italia, ya que Italia es verdad que puede llegar a quedar incluso primera, si vence a España mañana, algo que tampoco sería tan descabellado, o bien si empatan, pero que también lo pueden estar en esa lucha Italia-Croacia, ya que la clara favorita es España. Pese a eso, no significa que no pueda perfectamente sufrir y quedar segunda. Depende un poco de mañana. Italia, yo cabe destacar a Pirlo. Creo que has destacado a José Montelivio y a Balotelli. Sí que Balotelli es el mejor jugador del mundo, según él, claro. Yo lo era, según mi madre, también. Pero bueno, vamos a ver si realmente demuestra o se le va un poco la pinza. Ojalá que se le vaya un poco la pinza, sobre todo en el primer partido. Pero es Pirlo, por mucho que se haya más mayor, es la gran eje, ¿no? También por jugadores como De Rossi y demás, que hagan un poco funcionar a la Italia. Que pese a eso, bueno, no tiene tampoco mucho más a priori. Sí que la calidad de Cassano, pero bueno, le va a costar. España sí que es verdad que juega con el handicap de no tener a Puyol. Bien, sí, yo creo que es muy importante esa baja, porque Sergio Ramos y Piqué no son fiables en el tema un poco mental, quizá, en lo que aportaba Puyol. Pero bueno, hay jugadores de sobra y la falta de David Villa quizás sí. Así que era alguien de gol. Ya debatiremos más en profundidad la selección española, a ver qué entrar. Y sobre todo el problema está en ciertos debates que habrán tiki-taka o no tiki-taka, ya que es el estilo del Barcelona y ese es lo típico que da problemas en la selección. Y quizá para mí el gran punto, así que el gran debate será Xavi Alonso, Busquets, ambos, es el gran problema que se va a encontrar, porque quizá eso, si intenta jugar de una manera, te rompe todo el esquema. Pero esos son pequeños detalles que no deberían de impedir que la selección consiga pasar y que ya en cuartos empiece a engranar sus mecanismos de forma más automática, y ahí ya, pues bueno, y a partir de ahí ya a partidos, pues bueno, también debería ser como Alemania, que llegase como mínimo a las semifinales. Veremos a ver. Vamos, José, a hablar del último grupo y así ya dejamos cerrado el tema antes de pasar a la entrega de la selección, que esa es la que ahí podemos ya empezar a hurgar un poquito. Venga, José, háblame del grupo D y dejamos esto finiquitado. Grupo D. Inglaterra, Francia, Suecia y Ucrania. Estamos ante otro grupo de la muerte. Se podría pensar que Inglaterra y Francia son las favoritas, pero no está tan claro, y más cuando en el grupo se encuentra una de las anfitrionas, Ucrania, y cuenta con jugadores velocísimos, como Milevski, que le ha quitado la titularidad a la leyenda Shevchenko. Suecia, en cambio, cuenta con la que posiblemente sea el mejor delantero centro puro del mundo, Zlatan Ibrahimovic, que cuenta con una selección que le arropa y le hace explotar sus virtudes, velocidad y juego aéreo. Ribery y Rooney tendrán que sudar tinta para clasificarse. Si me jugase el dinero, lo apostaría por Francia y Suecia. Bueno, José, pues yo lo único que... estoy de acuerdo contigo en todo. Lo único que cuando comentarte primero de Ucrania, la verdad es que cuando se comenta Ucrania hubo unos años que tenía unos grandes jugadores. Entre ellos era Shevchenko. Y a mí me ha sorprendido que aún siga jugando, la verdad. Después de este tiempo, solo faltaría que Nedved aún jugase con Chequia. Y Bierfurt con Alemania. Pues creo que tienen poco a hacer, muy poquito para hacer Ucrania. La verdad es que ni con favores arbitrales. Ahora, porque me da la sensación que en otros años tenía un equipo mejor. A lo mejor me equivoco justo cuando la cosa ha cambiado. Creo que será la Ceniciente, que será la cuarta clasificada. Tercera, la verdad es que Francia en principio tenía ciertas dudas, es verdad que tiene ciertos jugadores que son interesantes y buenos jugadores. Lo que me ha hecho entender que Francia puede ser una tapada, una gran selección, es el entrenador. si ya soluciona los problemas que tuvieron antes y le da un estilo de juego un poquito más de trato, mejor trato de balón, puede ser una selección a tener muy muy en cuenta y que puede ser un... Creo que Francia puede claramente colarse entre los cuatro primeros y ahí ya pues ganar, ¿no? Y la otra sería Inglaterra. Inglaterra le pasa un poco como a Italia, que llega un poquito con todo un poco turbio. Yo lo cierto es que de Inglaterra, Rooney es la estrella, pero creo que no podría llegar a jugar hasta los cuartos. Creo que está sancionado, puedo estar equivocado. Creo que tiene ciertos jugadores buenos, como Gerrard. No sé si Terry al final iba o no, tiene Cole en la banda. Tienen ciertos jugadores que sí son buenos, pero bueno, y de Green creo que sigue yendo de portero, ¿no? A ver, que yo me encantaría que volviese a jugar, a ver qué sucede. El que fue en el Mundial y la cagó. Tengo serias dudas, sobre todo porque no sé el motivo por el que Capello, si llega a estar Capello, sí que hubiese creído que es una selección que podría ser campeona, sin ningún tipo de duda. Al mismo otro entrenador típico inglés, tengo más dudas de que funcione y que si realmente lo que sale, el motivo por el que se fue Capello fue porque o se bajaba los pantalones o dimitía. Entonces, supongo que a lo mejor decidió por dimitir. En el sentido de que a lo mejor le obligaban a llevar a ciertos jugadores. No sé exactamente qué es el motivo, pero como es un poco turbio, yo creo que... Sí, yo apuesto quizá más por Inglaterra y Francia, pese a que veremos a ver, ¿no? Bueno, ya vistos estos... hemos hablado de estos grupos... cabe solo cerrar un poco el podcast, saludar a todos. En la siguiente entrega es cuando hablaremos en profundidad de la selección. Es aquí ya cuando ya empezamos a poner un poquillo el dedillo en la llaga y cuando José y yo empezamos a disfrutar. Un saludo a todos, no seáis malos y nada, al rescate.